magia seductora. Cuando ella viene bailando al ritmo de la tambora, el lugar es una fiesta donde todo el mundo goza. Llegó para bailar. Aquí está la tamborera, la reina de este lugar. Aquí está la tamborera, ya llegó que ya llegó. Aquí está la tamborera, con su ritmo sin igual. Aquí está la tamborera, que mueve y mueve ya. Aquí está la tamborera. Cuando ella viene bailando al ritmo de la tambora, el lugar es una fiesta.